Soneurt Eda. Esto es Sopa de Truenos, un programa que realizamos desde los estudios de 97 Irrati en Bilbao. Puedes escucharlo en Vizcaya en el 97.0 de la FM y en Guipúzcoa en el 107.4 de la FM a través de Caseres Irratia todos los viernes y domingos a las 7 de la tarde. Además, a partir de este lunes nos puedes escuchar en agorasolradio.com al mediodía. En sopadetruenos.tumblr.com tienes disponibles los podcasts y tracklist de cada programa, y si quieres contactarnos puedes hacerlo en sopadetruenos@gmail.com. Esta semana el programa es un poco diferente y os cuento por qué. Tengo un amigo que tiene una ferretería aquí en Bilbao y me contó un día que había pasado por su tienda un chaval que buscaba componentes electrónicos y otro tipo de historias. Y por lo visto, pues, hablando con él, este chico le enseñó unos vídeos en los que mostraba instrumentos que había fabricado él mismo. Mi amigo ferretero se acordó de mí y le pidió un contacto para que nos conociéramos. Y bueno, pues un día le envié un mail y quedamos en su estudio, y así conocí a Tuni, que es un tipo que, aparte de ser muy majo, pues es un coco. Lo que vas a escuchar a continuación es un pequeño resumen de un par de mañanas que pasamos juntos charlando en su estudio mientras él me enseñaba un montón de cacharros y de invenciones que tiene repartidas por ahí. Que ha estudiado Bellas Artes, pero hacía el bachiller tecnológico y ahora estoy haciendo un curso de autómatas industriales, y ahora voy a ser ayudante maestro taller en un sitio donde van a tener unas impresoras 3D y CNC, y son cosas que en realidad son resultados de uniones de disciplinas que en un principio eran mucho más cerradas y como que van cuajando, en este caso en mi persona también, pero van cuajando en general. O sea, no es nada nuevo que de repente desde el mundo del arte se empiecen a interesar por cosas extremadamente técnicas como es una fresadora por control numérico. Soy Tuni y me dedico a fabricar instrumentos inusuales, pues con materiales que me encuentro en Bilbao, de camino de mi casa aquí, o gente que me dona cosas. Y bueno, os voy a enseñar ahora, os voy a mostrar, pero de manera sonora, una serie de instrumentos que tengo aquí en mi taller. La mayoría son bastante visuales y los podéis ver en mi página, en tunipanea.com, que pronto estará lista. Os voy a hacer un pequeño paseo por mi taller. Voy a empezar por este que me gusta mucho. Se llama Intona Rumori número 5. Forma parte de una colección de instrumentos. Intona Rumori número 5. este pertenece a la colección de Intona Rumoris, aunque es el que es más distinto a los demás, ¿no? En realidad el mecanismo básico no tiene nada que ver. Intona Rumoris, voy a explicarlo un poco rápido, es un instrumento de Luigi Russolo, un futurista italiano. Lo creó en 1913 y consiste en una rueda que frota una cuerda atada a una membrana, así a grandes rasgos, ¿no? Y esa cuerda se puede tensar, o al menos el puente donde va apoyada la cuerda se puede desplazar, entonces cambia la afinación. Hice varias versiones, os puedo mostrar ahora pues las diferentes versiones. Por ejemplo, este, que está hecho con un motor de impresora, con madera encontrada, trozos de tubo, mecanismos de impresora también, creo, de un cuatro pistas, no me acuerdo. Tengo algún Intona Rumoris más, como este, que también lleva un motorcito, lo mismo, un sistema de poleas con piezas recicladas. Uy, está a punto de romperse la correa, me parece. Pero a diferencia del anterior, en este se mueve el puente y no cambia la tensión de la cuerda. Entonces ocurre una cosa muy curiosa, que es que vamos oyendo diferentes armónicos. Otra variación de Intona Rumoris, esta vez manual. En lugar de tener un motor que hace que gire la rueda, que frota la cuerda, pues estoy dándole a una manivela, ¿no? Y luego a la vez muevo un poquito la palanca que tensa la cuerda. Voy a enchufar una especie de sintetizador muy bruto, hecho con componentes básicos y algunos de ellos reciclados, como son los condensadores. Lo que hace que cada versión que haces de este sintetizador, que consiste en cuatro osciladores muy básicos, y lo que ocurre es que cada vez que le pones otro condensador distinto, suena distinto, ¿no? Es lo interesante. Que pruebas. Entonces, el switch que tiene es el interruptor de encendido. Es un interruptor reciclado también de una máquina vieja. Y bueno, otra cosa guay que ha salido a partir de eso es que no se enciende a la primera. Entonces pasa esto, que sin querer. Thank you. Pues el sinte anterior estaba hecho sobre una placa estándar, ¿no? Entonces tú coges el esquema y directamente construyes con los componentes todo, digamos, los caminos, los cableados y todo. Pero también existen circuitos ya impresos con las instrucciones y tú vas poniendo los componentes encima. Hay gente pues que se dedica a diseñar placas y a mandarlas a imprimir y a crear kits y talleres, enseñar a soldar, y pues tenemos ejemplos aquí pues en el estado como son Befaco, que para mí son los más significativos, los que llevan más tiempo, y bueno, ellos a su mismo tiempo han hecho amistades con otra gente que también se ha empezado a animar, como son MP19 y Familiar. MP19 Santander y Familiar, creo que en Sevilla. Y bueno, pues de Familiar, en un taller de un encuentro en el que estuve organizando, pues vinieron a presentar sus kits de construcción y hicieron el siguiente instrumento, o bueno, trajeron el siguiente kit para montar, que es nuevamente una especie de sintetizador. También tiene un condensador muy grande que lo que hace que sea más interesante el instrumento cuando lo apagas que cuando está encendido. Diseñaron, dijo, esto Tuni es como si llevara 6 demonios dentro, y tú cuando la apagas, tú le dices cuánto tiempo se van a pelear por la energía que queda en el condensador, y están ahí desvariando y peleándose y discutiendo por lo que queda, y es verdad, suena así, suena muy salvaje, muy orgánico también. Y nunca sé qué sonido va a hacer exactamente cuando la apago, ni lo puedo volver a hacer ni coña, porque supongo que influirá hasta la humedad ambiental. Sopa de truenos. O sea, ahora mismo lo que me estoy planteando es la figura del hombre orquesta para la calle. Estoy muy, muy empeñado ahora mismo en eso, que en algún momento pues irá hacia otra parte, ¿no? Pero la idea del hombre orquesta contemporáneo, pero de calle, joder, me atrae un huevo, y por eso estoy con el tema del traje, con el tema de crear laboratorios de sonido móviles que me ofrezcan pues cierta independencia, pues tanto energética como pues dependencias pues del espacio del laboratorio, ¿no? Que no tenga por qué ser cerrado en un sitio, en un espacio, digamos, privado o cerrado. entonces pues poco a poco se fue desarrollando entre mí pues esa idea de salir a la calle, y todo lo que estoy proyectando hasta ahora va pensado con ese tema, con el tema de la movilidad, de poder salir a la calle a experimentar con cosas que no puedo tener en mi taller, de explorar sonoridades de objetos de mobiliario urbano, de cosas grandes, de cosas pequeñas, de probar con micrófonos de contacto en un puente, de poder meter hidrófonos en el agua y amplificarlos en el momento, de coger a un artista de calle que esté tocando la guitarra y proponerle probar algo, de tener más abierta la interactividad, pero a pie de calle. Ahora he creado esta bestia parda que es un autómata con 1,000,000 de posibilidades, pero no tengo las 5 vidas que necesitaría para usarlo bien. Por eso también la idea de abrirlo a otra gente, que es... Y eso es lo bonito, ¿no? Que cuando planteas algo abierto y mutable y, digamos, entre comillas, de uso público, entre comillas, porque, bueno, pues eso. Pero si me viene alguien con una propuesta para hacer algo con una herramienta que yo he creado, estoy encantadísimo como el que más. Porque no quiero cerrarlo a mi uso. O sea, me gustaría ver qué otros usos se le pueden dar. Porque yo gano y la otra persona gana y es... ¿no? Es una simbiosis. Interesante la idea de interconectar, pero no limitarnos a franjas muy estrechas de conectividad, ¿no? De la idea de conectividad, como lo que ocurre muchas veces con la tecnología cuando irrumpe una forma de conexión nueva, ya sean pues lo que tenemos hoy en día, que son las pues todas las redes sociales, toda la forma de comunicarnos por internet, el tema del Skype, de verte por vídeo con otra persona. Vamos a ver, si hace 10 años, yo soy joven, tío, pero hace 10 años eso era puta ciencia ficción. O sea, eso salía en Star Trek y decías, la hostia puta, eso en el futuro, a ver, tío, cuando tengamos naves espaciales y viajemos por el espacio podremos hablar por vídeo. Digo, no, ya se puede hacer ya, en tu móvil, tío, eso es un desfase. Pero luego resulta que cuando eso irrumpe en la vida te limita también. Entra como una posibilidad y como un límite, es curioso. Y joder, hay que estar continuamente luchando con esa tensión de los límites de las cosas nuevas, ¿no? Que surgen, y de tomar decisiones también respecto a las tecnologías. Eso trata mi curro también un poco, de coger todas las cosas que me voy encontrando, desmontarlas e intentar montarlas otra vez, tomando decisiones no solo físicas, sino también, o sea, no solo formales, ¿no? De esto lo voy a poner aquí y esto allá, sino también tiene decisiones políticas detrás y morales, el montaje. Y eso es súper emocionante, ¿no? El poder acceder a eso. Y no olvide, y poder pues crear con cada tecnología una pequeña utopía de cómo te gustaría que fuese realmente la tecnología, de cuál es el resultado real que te gustaría que tuviera, ¿no? Que pues en mi caso es el aprendizaje emocional, el que la tecnología sirva no solo para conseguir comodidades o avances físicos, sino también mentales, y dentro de lo mental no limitarnos a lo lógico, sino a lo emocional, a... no sé, pues eso, un poco lo que lleva haciendo el arte pues toda la vida, yo creo. Pongo siempre el ejemplo de yo la primera herramienta que yo sepa, que pues, seguramente, o sea, puede que me equivoque, pero al menos es la referencia más antigua que conozco de una herramienta práctica transformada en una herramienta práctica, pero digamos con un sentido más emocional o ritual, que es el arco de cazar. O sea, el arco de cazar es el primer instrumento de cuerda. Es un ready-made. Cogieron una cosa que servía para cazar animales y para la supervivencia y se transformó en un instrumento musical. O al revés. O igual lo primero que existió fue el arco de boca, que también es probable porque es más pequeño y no necesita tener unas características físicas tan, digamos, tan funcionales o tan con un diseño tan funcional como el arco de cazar, que igual es más difícil de crear o de que funcione. No sé, esos temas, tío, o sea, ya me remonto a Casa Cristo. ¿Más? ¿Voy probando más cositas o...? Lo que tú quieras, sí, lo que tú quieras enseñar, tío. La idea es que, como ahora estoy estudiando el tema de los autómatas musicales electromecánicos, pues a mí me gusta pues ver qué posibilidades hay y qué posibilidades ofrecen más allá de los autómatas que ya han sido creados en su momento, ¿no? Ya sea pues históricos más antiguos o los autómatas electromecánicos contemporáneos. Pues la idea es ver qué posibilidades ofrece pues el momento en el que estamos viviendo ahora a nivel tecnológico para pues desarrollar herramientas creativas a partir de en este momento pues de ese sistema, de sistema electromecánico. Y lo que he visto es pues que uno de los puntos es la portabilidad. Hoy en día están desarrolladas muy bien desarrolladas ya el tema de las baterías. Hay muchos tipos de baterías, cada vez son más pequeñas, con más potencia. También los elementos son más eficientes a nivel energético. Igual pues encuentras más material. También el hecho de poder comprar por internet te ofrece la posibilidad de disponer de un abanico más grande de materiales. Y he llegado a la conclusión de que pues uno de los puntos es intentar encogerlos. Ya te digo, ahora estoy con el tema de los trajes. Pues estoy intentando pasar del autómata portable sobre ruedas al portable sobre los hombros. Y como he visto la posibilidad con el nuevo sistema este de programación de autómatas industriales, que realmente es más pequeño que lo que está usando ahora, pues... Thank you. a mí me interesa un montón los procesos, en los procesos creativos en los que hay una continua como contracción y expansión de caos a orden, y de cómo a partir de algo que nos resulta caótico somos capaces de marginar una parte y de alguna manera, no sé si repetirla o estudiarla o cómo decirlo, hasta que nosotros percibimos un, lo que yo creo que es un falso orden, ¿no? Y eso es, me parece súper interesante. Bueno, pues hasta aquí este pequeño recorrido por el estudio de Tuni. Como ya decía él al comienzo, tiene una página web casi lista, tunipanea.com, en la que, como decíamos, se puede hacer una visita virtual por su estudio. Además, tiene un canal en YouTube, Tunipanea, en el que hay un montón de información de sus proyectos. Hay muchos tutoriales muy interesantes también, si queréis echar un vistazo a este tipo de cosas. Y hasta aquí, esta séptima edición de Sopa de Truenos. Ya sabéis que tenéis los podcasts y tracklist de cada programa en sopadetruenos.tumblr.com, y para lo que queráis tenéis disponible el correo electrónico sopadetruenos@gmail.com. Hasta luego. Sopa de Truenos.